It's repetition. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Thank you. Una power ballad en Estrellas de Medianoche, una canción de Guns N' Roses, November Rain. Escuchan Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Con el británico Harry Styles, Sign of the Times, la señal de los tiempos. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Stuck and running from your bullets.